pa' contar. Amigos, una mano me sobra, colgada del parque me anda a respaldar. En la mente la raca siempre está. Pidan más motita, pero que sea calidad. En Las Vegas donde me gusta más, traemos benjamines pa' gastar. Me gusta siempre andar bien al tiro, caminando en el peligro. De morro quise esta vida, ahorita toca vivirla. Para que me pega, pues. Y hablen más, ahorita les toca verme jugar. En la banca ya tuve que esperar, ahorita tengo yo ya mi lugar. Gente leal, algo que en la vida nunca serán. El billete mueve a las cabezas y de eso no me voy a molestar. Ando siempre muy bien precavido, las 5-7 en el cinto. Por si quieren pegar brinco, aquí solo los recibo.